La instalación de un servidor de impresión. Seleccionamos servidor de impresión y siguiente. Seleccionamos todos los clientes Windows y siguiente. Cliqueamos en siguiente. Volvemos a cliquear siguiente. Seleccionamos impresora local conectada a este equipo y pulsamos siguiente. Esperamos a que el plug and play de Windows haga su trabajo. Una vez detectada la impresora, seleccionamos sí y siguiente. Deseleccionamos el reinicio del asistente y pulsamos finalizar. Cliqueamos en aceptar, comprobamos que la impresora ha impreso bien la prueba y cliqueamos en finalizar.